Y le agradecemos el contacto a Mauricio Pedemonte, entrenador de Quimsa, ¿no? El último campeón de la Liga Femenina. ¿Cómo estás, Mauricio? Santiago Ortega te saluda. Hola, Santiago, ¿cómo te va? Buenos días, buenos días. Bueno, contame un poco cómo viene este momento, ¿no? De Quimsa, que había arrancado muy mal la defensa del título, pero que ya está entre los primeros lugares. Bueno, en realidad, bueno, todo tiene varios puntos de vista. Hola, ¿me escuchás bien? Sí, sí, sí, perfecto, ¿vos? Sí, porque yo me siento con un poquito de eco acá, a ver, dame un segundito, por favor. Ahí está, hola. Sí, sí, ahí mejoró mucho. Ahí mejoró, bueno. Sí, con respecto a lo que me decís, nosotros tuvimos cuatro partidos al comienzo de del torneo clausura, sería, donde perdimos tres. Logramos uno de visitantes y perdimos dos en casa, pero las sensaciones que me quedaron a mí de esos partidos es que el equipo estaba compitiendo, que no estaba relajado, y que, bueno, la incorporación de una jugadora muy importante y en el puesto quizás más importante, que es el puesto de base, iba a tener que llevar algunas fechas de acomodamiento, y me parece que eso fue lo que sucedió. De estos tres partidos que nosotros perdimos casi seguidos, el único que perdimos lejos fue con Berazategui acá en casa. Después los otros estuvimos luchando. Luego del título jugamos el primero contra Unión Florida de visitante, y quizás jugamos el primer cuarto de todo el año, convirtiendo 31 puntos, jugando bien, pasándonos las bolas, estando cómodos, no pudimos mantener, y el otro perdimos, el otro visitante perdimos contra Berazategui, el suplementario. Así que, bueno, la sensación, como te digo, que me quedó de esa primera parte es que el equipo estaba compitiendo. Luego, con la incorporación de Alesic, el equipo logró, bueno, un mayor volumen de juego, una jugadora internacional realmente realmente muy buena, hace muy bien su trabajo en la base, y bueno, nos fuimos enderezando. Lo que no encontramos en la primera fecha lo estamos encontrando ahora, y ahí estamos, en esta parte de esto, en esta fase, o sea, en las últimas dos fechas, con posibilidades aún de salir segundo en la tabla de posiciones. Está claro, igual había sido muy fuerte lo conseguido, ¿no?, en el primer torneo de esta segunda temporada, ¿no?, que el interior logre el título de Liga Femenina en tan poco tiempo, ¿no?, en un proyecto en el cual te tiene hace bastante a cargo, pero bueno, muy fuerte haber sido campeón de la primera edición, ¿no?, de este segundo año. Claro, claro, sí, sí. Eso también se debe un poco al trabajo dirigencial, y bueno, y un poco al trabajo invisible del armado del equipo. Yo creo que nosotros, un poco de las ventajas que sacamos fue por ahí, porque pudimos armarlo. Si bien se armó, a ver, si bien los contratos se cerraron casi una semana de anticipación, pero ya lo veníamos viendo. No íbamos a poder contar con jugadoras argentinas, entonces fuimos a Sudamérica, que la reglamentación permite hacer jugar a jugadoras sudamericanas, excepto Brasil, como nacionales, y bueno, tomamos una chica selección ecuatoriana, base selección ecuatoriana, Lazo, y bueno, después Márquez y Corrales. Entonces, por ahí pasó el secreto también, porque conseguimos buen material en Sudamérica, también pudimos contar con una extranjera desde el principio del torneo, y pudimos sumar a Gisela Vega justo en lo último, con su cierre de participación en España. Justo calzó sus fechas para que ella estuviera acá, llegó al límite para jugar la parte final de la fase regular y los playoffs, y eso nos potenció muchísimo. Así que, bueno, sí, realmente llegamos Llegamos muy arriba, pero hay que seguir trabajando porque este segundo torneo se puso con más calidad aún y bueno, y estamos muy contentos de poder seguir compitiendo. Sí, además ahora le quedan dos partidos durísimos, si bien son en casa, que es una cuestión distinta, a pesar de que tienen un gran récord, ¿no?, como visitante, ¿es inalcanzable hoy Berazategui? ¿Crees que está un pasito más arriba que ustedes o después en los playoffs puede pasar cualquier cosa? No, en los números ahora indudablemente no vamos a alcanzar. Nosotros tenemos 4 partidos perdidos, tienen 1, así que por lo menos aseguran el segundo lugar. Nosotros no vamos a llegar al número 1. Pero nada, viste, uno siempre tiene la esperanza de poder competir, con respeto para todos los equipos, pero uno tiene la esperanza de poder competir. Realmente Berazategui nos ganó bien todos los juegos, nada para decir, pero uno siempre como deportista quiere otra oportunidad, así que bueno, esperemos tener la suerte de cruzarlo en los playoffs para ver si podemos de una vez por todas poder competir bien y esta vez que nos toque a nosotros. Hablabas de lo fuerte, ¿no?, que está este segundo torneo de la Liga Nacional. ¿Podemos decir que cada vez evoluciona más, ¿no?, este certamen, a pesar de que es muy reciente todo? Sí, va evolucionando. Las chicas necesitaban en el país una competencia como esta. Obviamente hay que seguir mejorando en muchos aspectos, pero bueno, es una iniciativa excelente para tener al básquet femenino compitiendo en el país. Las chicas se merecían una liga nacional. A ver, si bien hace muchísimos años que se viene compitiendo, pero me parece que bueno, que esta sponsorización, por así decirte, o respaldo de la asociación de clubes le ha dado una impronta profesional y un campo para sembrar y para crecer para muchas jugadoras, así que nada, estamos todos esperanzados, los dirigentes, los entrenadores, las jugadoras, y bueno, es una oportunidad única para seguir creciendo en la rama femenina del básquetbol. Bueno, Mauricio, te agradecemos el contacto, te deseamos lo mejor y obviamente te felicitamos por el título obtenido con Quimsa en la edición anterior. Bueno, muchísimas gracias por tu contacto. Es muy lindo siempre ganar, pero bueno, es más lindo seguir avanzando. Ya tenemos puesta la cabeza nuevamente en este torneo. Lo que pasó, queda para la historia y vamos a ser buenos deportistas y seguir compitiendo contra todos. Para agradecerle al deporte de esa manera todo lo que nos da. Además, me imagino, con Gisela Vega, Natalia Ríos, por nombrar solo dos casos, no puedes ir a menos. No, te empujan, ellas te empujan, increíble, increíble. No, tremendas jugadoras y tremenda voluntad, siempre quieren más. Vamos, siempre están empujando, así que realmente no solo es lo que se ve adentro de la cancha, lo que despliegan su talento deportivo, sino la cabeza que tienen y siempre pensando. Bueno, hoy hemos tenido día libre porque ayer llegamos de viaje y venimos de competir, pero ya mandaron mensaje, profe, vamos, tenemos que seguir, ¿cuándo vamos a entrenar? ¿Qué vamos a hacer? Ya están pensando más allá siempre, son una genia. Insaciables, me imagino. Sí, tal cual. Bueno, Mauricio, gracias por el contacto y lo mejor para lo que resta de esta liga femenina. Un abrazo grande, a su disposición para lo que necesite. Va.